¿Cómo están? Sí, qué bueno, me da mucho gusto saludarles. Qué bueno que están aquí todos ustedes, bienvenidos. Qué alegría. Qué alegría ver a tantos entre nosotros. Bienvenidos todos los que nos visitan. Nos alegra mucho tener hoy entre nosotros a muchas personas que están aquí por primera vez. Bienvenidos sean todos a esta casa de oración Culiacán, que es casa de Dios y es casa de usted también. Muy bien, abra su Biblia, por favor, en Isaías 45:5. Vamos a estudiar la Biblia. Isaías capítulo 45, versículo 5. Hoy me permito hacer una pausa en la serie Los atributos de Dios para presentar a ustedes. ¿Me dejas como estaba? Para presentar a ustedes este tema que me parece muy necesario que estudiemos ante los recientes acontecimientos que hemos visto todos por la televisión. En un momento hacemos referencia a esto. Se llama el tema de hoy, Dios y las tragedias. Dios y las tragedias. Vamos a leer Isaías 45, versículo 5. Dice: Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Que formo la luz y creo las tinieblas. Que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová. Soy el que hago todo esto. Acompáñame a orar. Cierre sus ojos y digamos: Padre, te damos gracias porque tu palabra nos es útil, Señor, para entender lo que sucede a nuestro alrededor. Gracias porque en ella tomamos enseñanza y lección para nuestra vida de todas las cosas que ocurren en nuestro entorno. Y es nuestro ruego en esta hora, en el nombre de Jesús, que nos ayude, Señor, a recibir tu palabra, a comprenderla y hacerla vida en nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, estas palabras que acabo yo de leer de aquí de Isaías 45:5 constituyen una de las muchas formas en que Dios se revela a sí mismo como el poderoso soberano que es, como el que gobierna sobre toda circunstancia. No hay Dios fuera de mí, dice ahí, no hay ningún otro. Y ahí le está hablando a un rey que llegó a conocer a Dios por el testimonio del profeta Daniel. Está hablando al rey Ciro y le dice: yo te prepararé, aunque no eres de los míos, yo te voy a preparar para que se sepa en todas partes que no hay más Dios que yo. Y en el versículo 7 que leíamos hace un momento encontramos algo grande y maravilloso, que Dios formó lo mismo la luz que creó las tinieblas, que son símbolos de la vida y de la muerte. ¿Sí? Dios hace la paz que disfrutamos, pero también hace la adversidad que sufrimos los seres humanos en algún momento de la vida. No es Satanás quien hace la adversidad, es el Señor. Yo, Jehová, dice, soy quien hace todo esto. Si se da cuenta en estos versículos, el diablo ni en sueños, no aparece, nada que ver. ¿Qué tendencia esta moderna de achacarle al diablo todas las cosas malas, entre comillas, o adversas que suceden en el mundo? Quien crea la adversidad, dice la Escritura, es el mismo Dios. El mismo Dios, y nada hay que escape de sus manos, nada. Tampoco es, como se ha dicho en los últimos días y lo he oído reiteradamente, la madre naturaleza, así entre comillas, respondiendo a nuestras agresiones, la causante de lo que vimos hace apenas unos cuantos días, cuando Japón, buena parte del territorio de este país, fue sacudido por el más potente terremoto de toda su historia y nada menos que el cuarto más fuerte en toda la historia del mundo. 9 grados Richter, se dice fácil. Y recordamos ante estas circunstancias, por ejemplo, el Salmo 18:7, que le leo yo, no es necesario que lo abra, es solo una referencia, cuando dice: la tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó Dios. Ahora, a ver, entonces, esta vez la tierra se movió y fue conmovida porque se indignó Dios. Bueno, vamos a ver. Vamos a dejarlo así como en pendiente, ¿no? Decía un amigo, le ponemos un alfiler ahí y la dejamos en pendiente, ¿no? Al terremoto, lo sabemos, le siguió un tsunami con olas de más de 10 metros de altura que se internaron tierra adentro, devastando todo a su paso. ¿Cuántos vieron estas imágenes? Y conforme pasan los días, aparecen nuevas y más impactantes imágenes de lo que es esta fuerza poderosa de las aguas ahí corriendo, llevándose casas, automóviles y, por supuesto, pues personas, ¿verdad? Personas. La cifra de víctimas mortales hasta ayer a la 1:00 p.m. era de 7,348 personas, ¿sí? Casi 7,500 muertos, mientras que hay una cifra no muy segura de desaparecidos, pero ayer se calculaban que eran unos 11,000 los seres humanos que pues, no aparecían por ninguna parte. Y recordamos entonces Marcos 4:41, que tampoco es necesario que lo busque. Ahorita vamos a entrar a los versículos que vamos a estudiar en concreto, pero solo recordamos aquí aquel momento en el cual los discípulos, yendo en la barca con Jesús, Jesús va dormido, van y lo despiertan ante la tempestad que los está azotando. Señor, ¿no te da cuidado que perecemos, que no te das cuenta? Y el Señor, ¿qué hizo? Se levantó y dijo: calla, enmudece. Y dice Marcos 4:41 que entonces temieron con gran temor y se decían los discípulos uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y ahí surge la pregunta: a ver, entonces, si el viento y el mar le obedecen, las olas que vimos que destruyeron todo, ¿estaban siguiendo, digamos, instrucciones de Dios al traspasar la línea costera y arrasar todo lo que encontraban a su paso? Le ponemos otro alfiler allí. Ahorita vemos. Ahora vemos. Porque cuando suceden estas cosas, surgen estas y muchas otras preguntas, hermanos. Pues la más frecuente es: ¿por qué permite Dios esto? ¿O qué significa o qué debemos entender de esto, de lo cual hemos sido testigos por los medios de comunicación, que sucedió tan lejos, pero que es una realidad? Japón conmovido de diversas formas al día de hoy. Eso es lo mismo que pasa cada que nos enfrentamos a la realidad de un nuevo desastre natural o provocado. Eso nos preguntamos en el tsunami de Indonesia en el 2004, cuando vino el huracán Katrina que destruyó Nueva Orleans. Lo mismo cuando sucedieron los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y los terremotos en Haití y en Chile el año pasado, o en el 85, ¿verdad? En el lejano 85, algunos ni nacían todavía aquí en México. ¿Por qué pasan estas cosas? Alguien dice: ¿y por qué Dios no le dijo al mar: quieto ahí, calla, enmudece, ¿no? Detente? ¿Por qué no habló el Señor y se hizo grande bonanza, como dice la Escritura que se hizo después de que Él calmó aquella tempestad? Para comenzar, hermanos, tenemos que preguntarnos: ¿está Dios detrás de todas estas cosas que pasan? Pues yo le voy a decir una cosa, hermano. Si dijéramos que no está, eso sería asumir que de cuando en cuando Dios pierde el control de las cosas, ¿no? Y eso no puede ser. Si no creyéramos que Dios está en control de estas cosas, pues tampoco sería un hecho que en sus manos está el término de nuestros días, de nuestra vida. Decir que Dios no está en estos acontecimientos donde mueren tantas personas sería tanto como decir lo que afirmaba aquel poeta ya fallecido, Jaime Sabines, este chiapaneco, que decía en un poema que se llama Me encanta Dios, que pues Dios seguramente estaba jugando y pues se le pasó la mano y a algunos les rompió una pierna y a otros pues se le chispoteó y los aplastó definitivamente, dice Sabines, porque Dios pues ya está un poco viejo y es medio cegatón y torpe de las manos. Así veía Jaime Sabines a Dios, como un anciano decrépito, pobre Dios, porque no conocía al Dios verdadero, no conocía al Dios de la Biblia. Pero la Biblia dice lo contrario. De Dios afirma que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Isaías 40, 28, lo cito también, no es todavía no son todavía nuestros versículos de estudio profundo, pero lo cito también. Isaías 40, 28 dice: ¿No han sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces, ¿está pues Dios detrás de la muerte de tantas personas? La respuesta más concreta sería, pues no está detrás, está al frente de estas cosas. No solo de todas esas personas que murieron en esa hecatombe terrible que acabamos de presenciar, sino que Dios está al frente de la vida de todo ser viviente, de todo ser humano. Acompáñeme al Salmo 90, ahora sí, Salmo 99, para ver esta oración de Moisés. La recoge el libro de los Salmos y contrasta la eternidad, y podría decirse que la eterna juventud y el eterno vigor de Dios, con lo transitorio y pasajero que es el hombre. Salmo 90, versículo 9. Salmo 99. Dice: Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Esta ira con la que Dios juzgará al mundo, de esto está hablando. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Sí, tan rápido, ¿no? Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Así de fácil. Ese es el hombre. Pero Dios no tiene principio ni fin. Dios, es un hecho, es el que fija el límite de nuestra vida. Es el que le pone fecha a nuestro nacimiento y fecha a nuestra muerte. Y nadie puede intervenir en ello ni controlar la duración de su vida, ¿no? No había forma de decidir qué día ibas a nacer, Aníbal, y ese día naciste. Y tampoco hay forma de controlar el día que vas a morir, y ese día morirás. Y alguien viendo por ahí en el cementerio la lápida de un hombre en el cual aparece el año en que nació y luego un guión y enseguida el año en que murió, cobraba conciencia y decía: Yo estoy caminando sobre el guión. Ahí voy yo, en medio. Entonces, si ciertamente es Dios el que da la vida y el que da la muerte a los hombres, la pregunta es: ¿por qué Dios no evitó que tantas personas murieran en este terrible terremoto o en el tsunami que le siguió? ¿Por qué? Hermano, yo le voy a dar una respuesta muy sencilla y de primera mano. Dios no evitó esas muertes por la misma razón que no ha evitado la muerte de todas las generaciones de seres humanos antes que nosotros. Por la misma razón que no evitará la muerte de los que hemos de morir en el futuro. De los que han de morir hoy, de los que han de morir mañana y la semana próxima y el mes que entra. Y así hasta el fin de los tiempos. Les recuerdo que la muerte entró en el mundo a causa del pecado del hombre. No se nos olvide eso. O sea, si alguien se indigna contra Dios porque permite la muerte, hay que entender por qué razón existe la muerte. Y nos vamos a Romanos 5:12, acompáñenme, nada más para que lo recordemos. Esto es un conocimiento básico, pero que a veces en medio de este Dios tipo así Santa Claus o Papá Noel que queremos que exista, ¿verdad?, que haga todo lindo y lleno de florecitas, no entendemos y no recordamos. Romanos 5:12. Vamos a ver esta realidad. Romanos 5:12. Por tanto, dice, Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, por un hombre, no por Dios, ¿se da cuenta? Por un hombre. Ah, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Si usted quiere reclamarle a alguien que alguien muera, pues ya sabrá, pues es a nuestra misma estirpe, allá a nuestros ancestros, a los orígenes, allá nos tendríamos que ir, porque por un hombre entró la muerte en el mundo. Y ciertamente nos pesa pensar en la muerte, pues hay un instinto de supervivencia, ¿verdad?, que nos lleva a protegernos y a tratar de preservar la vida, ¿no? ¿Cierto? Pero solo hay una cosa absolutamente cierta en la vida de todo hombre, y de toda mujer, por supuesto, que el ser humano llegará a morir un día, sin duda, que nadie va a sobrepasar ni un segundo el límite que Dios le ha prefijado a su existencia. Y de eso, el único responsable, o sea, de esa muerte, es el hombre, no es Dios. Claro, cuando tantas personas mueren al mismo tiempo, pues la verdad es que nos impresiona mucho, ¿no? Pero nada más para que se dé usted una idea, cada segundo que transcurre, mueren en promedio en el mundo alrededor de 2 personas. Solo en lo que va de este año, del 2011, y hoy es 20 de marzo, han muerto casi 13 millones de personas. En lo que va del año nada más, en el mundo. 13 millones de personas. O sea, para que se dé una idea, en 78 días que llevamos del año, ha muerto el equivalente a la mitad de la gente que vive en el Distrito Federal. Así. Si estos hubieran muerto al mismo tiempo, el mismo día, en el mismo acontecimiento, nos habría impresionado enormemente. Pero como han muerto paulatinamente, pues ni quien se fije, ¿verdad? Ni quien se fije. Pero es un hecho que hay gran mortandad en el mundo. La hay todos los días. Y si no lo cree, pues nada más pregúntele aquí a nuestros hermanos funerarios aquí presentes. Y a ver cómo a veces no pueden ni dormir del enorme trabajo que tienen, ¿no? Hay mortandad en el mundo, eso es una realidad que a veces perdemos de vista, ¿no? O sea, reclamamos que pasen estas cosas como si todos los días no muriera gente en todo el mundo, y por miles y miles. Acompáñeme a abrir la Biblia en Deuteronomio 32, 39, por si alguien todavía tiene duda que pudiera así como escapar de este límite que Dios le pone a la vida del ser humano. Deuteronomio 32, 39. Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Dice: vean ahora que yo, está hablando a Dios, yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Le gustó? Pues algunos no, de repente. Yo sé que esto... Pues ¿quién no era Satanás el culpable de todo lo malo? Malo entre comillas, no malo de maldad, malo de adverso, ¿no? Lo que no nos gusta. Pues Dios es el que hace morir, como es el que hace vivir. Y nadie hay que pueda escapar de su mano, nadie hay que pueda escapar de la hora de su propia muerte. No es posible eso, hermanos. Nadie. Y claro, no nos gusta, ¿no? Quisiéramos poder escapar. Y luego nos impresiona o hasta nos molesta que mueran, por ejemplo, 3,000 personas al mismo tiempo en una torre destruida o en 2 torres destruidas en los Estados Unidos, o 250,000 de un golpe en Tailandia en el tsunami del 2004. En su momento fue el desastre que cobró más vidas en la historia. Ah, pero ya lo superó Haití, donde murieron, según la última cifra conocida, alrededor de 316,000 personas. 316,000. Y ahora son 7,000 en Japón, más lo que se acumula esta semana. Y todas estas vivieron una muerte terrible. Eso nos impresiona, por supuesto. El que no hayan sido muertes apacibles o por causa natural, ¿no? quienes mueren en su cama y de forma tranquila y con la Biblia abrazada, ¿verdad? Y en santa paz, pues son unos cuantos. Otros han muerto de formas terribles, ¿no? Si no, pues nada más recordemos a estas empleadas de una tienda muy famosa por acá, calcinadas, mientras hacían un inventario a unas cuantas cuadras de aquí, hace unos cuantos meses. ¿Usted se acuerda, no? O como los otros empleados de esa misma compañía, cuyo avión se estrelló en el mar unos días antes de que murieran las otras chicas ahí en la sucursal. O como los que el otro día en la carretera, por esta carretera que transitamos ahora un par de veces por semana, se detuvieron porque el vehículo de adelante pues hizo alto total, no sabían qué estaba pasando, se detuvieron, pero el camión que venía atrás de ellos no se detuvo y los impactó con toda su fuerza, haciendo estallar el vehículo en el que viajaban los de adelante. Decían los reportes del periódico que uno de los tripulantes de ese carro todavía tuvo fuerzas, todavía le alcanzó para salir corriendo del vehículo, pero iba encendido, iba en llamas, y que este hombre se tiró al piso tratando de apagar las llamas, pero el piso estaba lleno de gasolina. Y ahí murió calcinado. Ahí. ¿Por qué, Señor, permites estas cosas? La verdad es que la pregunta es válida. Es necesario que entendamos. Ojalá sea una pregunta hecha en la mejor intención y no una pregunta hecha con amargura y con rebeldía y con coraje y estas cosas. Primero, reconozcamos que Dios es soberano. Él decide el día y la forma en que cada uno va a morir. Él es el dueño de las almas y todos estamos en sus manos y no hay quien escape a su mano. Segundo, entender que, como leímos al principio, es Dios y nadie más el que crea tanto el bien como la adversidad. Lo dice la Escritura también en Eclesiastés, y le invito a que lo leamos. Eclesiastés capítulo 7, Eclesiastés 7:13 dice: mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Y luego dice: en el día del bien, goza del bien. Fíjese, hermanos, hago un paréntesis allí. Cuando alguien le reclama airadamente a Dios que permita las tragedias, no se pone a pensar que la mayor parte de la historia ha transcurrido en santa paz. ¿Cierto o no? O sea, estos son momentos así en la historia, uno aquí, otro allá, dispersos, ciertamente en los últimos tiempos más frecuentemente, pero pues no se compara en ninguna manera los días de paz y de bien con los días de adversidad. Bueno, en el día del bien, goza del bien. Pero en el día de la adversidad, no se te olvide, considera que Dios hizo tanto lo uno, para que seas agradecido, como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. O sea, aquí encontramos, hermanos, una razón importantísima acerca del por qué Dios hace bonanza y hace tempestad. Hace calma y hace también adversidad, para que el hombre nada halle después de él, dice ahí la Escritura. ¿Y qué es esto de que nada halle el hombre después de él? Pues para entenderlo mejor, le leo un par de traducciones de este mismo versículo, de la traducción Lenguaje Actual y de la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Fíjense lo que dice: cuando vengan los buenos tiempos, disfrútalos, pero cuando lleguen los tiempos malos, ponte a pensar que todo viene de Dios y que nunca sabemos lo que nos espera. Dice la Nueva Versión Internacional: cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos, pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Ahora, la pregunta también aquí sería: ¿estas calamidades les ocurren nada más a aquellos que se rebelan contra Dios, a aquellos que rechazan a Cristo así abiertamente? Pues le ponemos otro alfiler, ahorita lo vemos. La pregunta sería: ¿vienen estas hecatombes y estas calamidades sobre el mundo solo a causa del pecado? Bueno, pues yo le tengo que decir, y en eso nos vamos a adentrar ahora, que a veces ciertamente vienen como un castigo, pero no siempre, no siempre. Porque alguien pregunta, a ver, entonces Dios está castigando a Japón, azotándolo primero con un terremoto, luego con un tsunami, luego con una planta nuclear en peligro de estallar, y hasta con un volcán por ahí que estaba inactivo y que ahora lanza humos y cenizas en columnas de hasta 4 kilómetros. ¿Cómo podemos responder a esa pregunta? O sea, ¿está Dios castigando a Japón? Pues afirmar una cosa de esas es realmente difícil, hermano. O sea, alguien de repente por ahí afirma con mucha ligereza esas cosas. Es un hecho en la Biblia que ciertamente Dios castiga la maldad de las naciones. Sí lo hace. Así lo hizo con aquellas naciones paganas que habitaban la tierra de Canaán, antes de que la tierra, dice la Escritura, vomitara a sus moradores por sus abominaciones contra Dios, por sus maldades, por sus perversiones, por su idolatría, por toda su maldad. Y luego Dios introdujo a su pueblo en esa tierra, en aquella porción del mundo que de ella fluía leche y miel, dice la Escritura, ¿no? Rica la tierra en recursos de todo tipo. Ah, pero luego Dios también castigó a su propio pueblo, por su infidelidad. Y Dios juzgó el pecado de la nación de Israel, entregando a sus moradores en manos de naciones extrañas que se enseñorearon de Israel por generaciones y generaciones, y aún se vieron los de su pueblo expuestos hasta a varios intentos de exterminio, hermanos. O sea, ciertamente Dios juzga a las naciones. Por ahí hubo un tiempo, y lo relata el libro de Esther, en el que un hombre, Amán, en tiempos del rey Asuero, dominando él a Israel, este hombre, Amán, pues le lavó el cerebro al rey para que exterminara a los judíos. De ningún provecho te son, no sirven para nada, mátalos a todos. Y el rey le dijo, adelante, haz lo que quieras con ellos, ¿no? De aquel exterminio Dios los libró y los ha seguido librando. Pero también recordemos que hace no muchos años, más de 6 millones de judíos fueron asesinados por el régimen de Hitler. Y que no fue sino hasta hace 63 años que Israel recuperó de manera impresionante una porción de lo que fue históricamente su tierra. Pero eso, ¿a qué costo? A un costo de sangre impresionante y en un estado de máxima alerta permanente ante el odio de sus enemigos. Dios ha juzgado la maldad de Israel también. Entonces, ¿es un hecho que Dios castiga a las naciones? Sí. A las naciones paganas por su maldad. Y también a su pueblo, también a su nación, a la cual ha entregado a adversidades terribles. Esta clase de Dios, estas particularidades de Dios, son las que muchos no quisieran ver, pero que las Escrituras nos revelan claramente. Un Dios en cuyas manos es hermoso y delicioso estar si andamos en amistad con Él, pero un Dios en cuyas manos es terrible estar si nos rebelamos contra Él. Pero ¿está Dios castigando entonces a Haití y a Nueva Orleans y a Chile y a Indonesia y a Japón con los desastres recientes? Bueno, yo les pediría, hermanos, que no caigamos en la tentación de juzgar a la ligera. Pensemos, fíjense bien, si acaso es que Dios los está castigando, que puede ser, de seguro entonces no tarda en azotar a Sinaloa por la enorme maldad que aquí también se vive. Que un tsunami barriera con todo el estado, pues sería lo que seguiría, ¿no? O sea, no podríamos sino esperar eso ya en automático, ¿no? Hay quien dice, no, hombre, Dios juzgó a Haití porque son entregados al vudú y a la brujería, ¿no? Y a Nueva Orleans la juzgó por su perversión y por su maldad. Y a Japón por andar adorando a Buda y no a Cristo. Momento. ¿Y a Culiacán qué lo ha preservado hasta hoy? ¿Que aquí somos muy buenos o qué? Pues alguien dice que sí, ¿verdad? Pero esta tierra no es mejor que aquella que fue azotada, hermanos. Definitivamente no es mejor. Claro, andan unos optimistas por ahí diciendo que esta ciudad será bendición de naciones y bla, bla, bla. Pero eso es falso, hermanos. O sea, tristemente, ustedes conocieron al pastor Memo Gómez, que viene de California, estuvo aquí en enero. Él quiso llevarse un periódico local para que una hermanita sinaloense allá en su congregación en California se enterara, pues, de cómo andaba la cosa por acá. Y ándele que compró un periódico que en el encabezado decía: Los Mochis, zona de guerra. ¡Ah, qué lindo estado!, ¿no? Y abajito, pues, varias frases, ¿no? Dos levantados más en Culiacán y hoy fueron encontrados calcinados los tres levantados de ayer allá en el campo El 10. Y así un montón de cosas lindas, ¿no? En esta ciudad disque deseada para vivir. Hermanos, pues ojalá bastaran los buenos deseos o las confesiones positivas que ya vemos que no sirven para nada. Pero el mundo esencialmente se dirige hacia lo que está anunciado, hacia la multiplicación de la maldad, por la cual el amor de muchos se enfriará, o de plano ya se enfrió, hermanos. Para entender esta realidad, tenemos que profundizar en el tema, y yo le invito a que nos vayamos ahora a Lucas capítulo 13, versículo 1. Lucas 13:1. ¿Qué dice el subtítulo ahí en su Biblia? Arrepentidos o pereceréis. Vámonos, vamos a ver. Fíjese, dice: En este mismo tiempo estaban allí con Jesús algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Bueno, ahí déjelo abierta su Biblia, porque vamos a volver ahí una y otra vez. Póngale un separador, por favor, allí. Les cuento el contexto de esto. ¿Qué es esto de los galileos cuya sangre había mezclado con los sacrificios de ellos? Vamos a verlo. Resulta que estos que se acercaron a Jesús le fueron a contar acerca de un suceso que causó gran sorpresa y gran asombro. Un asombro parecido al que sentimos nosotros cuando nos enteramos de alguna gran desgracia o de alguna gran matanza, por ejemplo, ¿no? De gran mortandad. Le cuento, algunos adoradores galileos fueron perseguidos y asesinados por las autoridades romanas a cargo de Pilato mientras ofrecían un sacrificio en el templo. Ahí los mataron. Y entonces la sangre de estos hombres que ofrecían sacrificios a Dios se mezcló con la de los animales que fueron a ofrecer en sacrificio a Dios. Fue una cosa terrible. Si esto hubiera ocurrido ayer, pues de seguro López Dóriga habría enviado a Loret de Mola, ¿verdad?, a cubrir esta barbarie. O sea, hubiera enviado a este reportero que usted conoce y además conoce muy bien a informar desde Jerusalén de este terrible acontecimiento, ¿no? De esta masacre, una carnicería terrible. Entonces vinieron a Jesús a contarle esto. Se entiende que vinieron pues para tratar de conocer la opinión de Jesús acerca de esto que había ocurrido, si esto sería un juicio del cielo, un juicio de Dios. Vamos a ver la respuesta en el versículo 2. Respondiendo Jesús les dijo: ¿Piensan ustedes que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Yo traduzco esta pregunta y les cuestiono ahora a ustedes, hermanos. ¿Piensan ustedes que los japoneses, porque padecen una catástrofe tras otra, son más pecadores que todos los que vivimos en este lado del mundo? Bueno, déjeme decirle, en Israel muchos se sentían así. Muchos creían que ellos eran libres hasta ese momento de su vida, de los desastres y de las calamidades, y que los grandes desastres y que la muerte repentina o violenta dejaban claro que Dios estaba enojado con aquellos que la sufrían. O sea, la gente suponía que aquellos que sufrían de formas poco comunes, como estos que murieron en el tsunami, eran más culpables de alguna cosa que ellos, o culpables de alguna inmoralidad o de algún pecado más grave que los que ellos cometían. Recordemos, hermanos, cómo un día Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús les aclaró ahí: no, momento, no es que pecó este, ni es que pecaron sus padres, este nació ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y enseguida le concedió la vista a este hombre, y las obras de Dios se manifestaron en él, ¿no? Pero esta era una idea extendida en Israel, y por ahí se nos cuela parte de esta forma de pensar también a nosotros, a los creyentes de este tiempo. Pero si vamos más atrás, podemos recordar cómo, por ejemplo, este hombre Job sufrió también una gran tragedia. Él perdió en un suspiro a todos sus hijos. Estaban ahí cenando todos juntos y murieron a la vez, y perdió todos sus ganados y sus posesiones, ¿no? Y hasta por ahí salió una enfermedad, ¿verdad? Sabemos que los amigos de Job lo acusaban de estar padeciendo esas calamidades por andar en pecado. Su amigo Elifaz, y vaya amiguitos que tenía este Job, o sea, con esos amiguitos, ¿para qué quieres al diablo? Fue y le dijo sin entendimiento, le dijo a Job: Job, recapacita, a ver, dime tú, ¿qué hombre inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? O sea, en pocas palabras le estaba diciendo: Job, no te hagas. O sea, sabes que cuando una persona anda bien con Dios, no sufre las calamidades que tú estás sufriendo. Tú andas en pecado, porque los rectos no son destruidos. Eso decía Elifaz. ¿Pero tenía razón Elifaz? No, hermanos. Por supuesto que no. Y déjeme decirle que en todas estas grandes tragedias que el mundo sufre, mueren por igual creyentes y no creyentes, hombres fieles y hombres rebeldes, cristianos y no cristianos, mueren por igual, entendámoslo. Los japoneses que hoy padecen de todo esto que están sufriendo, en realidad no son más pecadores que los mexicanos, hermanos. Los de Sendai, este lugar donde ocurrió todo esto, pues no son más pecadores que los culichis o los mochitenses o los nabolatenses, perdón, hermanos. O sea, veamos la respuesta que Jesús da a estos que van y le preguntan, ¿no? O sea, ¿creen ustedes que esos galileos que murieron asesinados en el templo padecieron estas cosas porque eran más pecadores que todos los galileos? Vamos a ver qué dice en el versículo 3, ahí en Lucas 13, 3. Les digo, ¿qué les digo? No. Antes, si no se arrepienten ustedes, todos perecerán igualmente. Fíjense, hermanos, estos hombres que murieron asesinados por Pilato en pleno ofrecimiento de un sacrificio en el templo, pues no eran propiamente un ejemplo que Dios quería poner de la venganza divina. O sea, la gente creía eso. Jesús les dice: más bien vean en eso que pasó, que todo pecador que no se arrepiente, incluso ustedes mismos, si fuera el caso, morirán de la misma manera que ellos murieron. Si no se arrepienten, ustedes van a morir como ellos. O sea, obviamente no les estaba diciendo los van a matar a ustedes también en un templo. No se refiere a esa forma, ¿no? No les está diciendo eso, sino que la muerte les vendrá también de forma repentina, también de la misma manera. Si no se arrepienten, morirán inesperadamente como esos galileos y no tendrán tiempo de hacer nada a favor de ustedes mismos, ni para preservar su vida, no alcanzarán a defenderse, ni mucho menos para reconciliarse con Dios, si es que todavía en ese momento ustedes no se han reconciliado con Dios. No habrá nada que los pueda salvar. Si no se arrepienten, la muerte los va a sorprender como a ellos, y no habrá nada que hacer después, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de ello, sometidos al juicio de Dios. No hay más, no hay purgatorio, por si alguien pensaba pagar su examen extraordinario de la vida. No hay forma. Muere el hombre y después de esto es juzgado y nada hay que lo libre de ese juicio. Fíjense, hermanos, Jesús no negó la conexión que hay, que de hecho la hay muchas veces, entre las catástrofes y la maldad humana. En realidad, todas las aflicciones y las muertes vienen como resultado de la maldición de la muerte, de la caída del ser humano que provoca la muerte. Pero esto indica que a veces ciertas calamidades pueden ser resultado de una maldad específica, pero a veces no. Lo que el Señor Jesucristo nos quiere hacer entender con esta respuesta que da allí es que nosotros no podemos sentirnos moralmente superiores a aquellos que sufren calamidades como las que recientemente han azotado a Japón. Ninguno se sienta acá más que ellos. ¿O qué diremos al ver a Japón así a tantos kilómetros de distancia? ¿Le vamos a hacer como ese líder religioso quien en el 2004 recién había pasado el tsunami de Indonesia y dijo, qué bueno, Dios los castigó? ¿O qué vamos a decir? Pues si los castigó a ellos, ¿qué pasa que no nos ha castigado a nosotros por acá? ¿Qué haremos al ver estas desgracias por allá? Pues usted dirá, pero si algunos parece que quisieran hacerle como el fariseo aquel que oraba y decía, Señor, te doy gracias porque no soy como ese publicano. Señor, gracias porque no soy como esos japoneses que adoran a Buda, o como esos haitianos que practican la brujería y el vudú, y como esos tailandeses terribles, cuna de la pornografía infantil, todo esto, ¿no? No, Señor, gracias, porque yo no soy como ellos. Ya nomás faltaría agregarle, yo ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mala actitud. ¿No deberíamos, en lugar de eso, decir, como el publicano, Dios, sé propicio a mí, pecador? O sea, más nos valdría ser como ese publicano que desde lejos, dice la Escritura, que no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, no como símbolo religioso, sino sinceramente, diciendo esto, Dios, sé propicio a mí, porque soy un pecador. Acompáñame a Lamentaciones 3:22. Vamos a ver por qué nosotros gozamos de cabal salud y vida, mientras aquellos pues murieron por miles apenas la semana pasada. Lamentaciones, libro de las Lamentaciones de Jeremías. Lamentaciones 3, versículo 22. Lamentaciones 3, versículo 22. ¿Ya lo tiene? Dice ahí, por la misericordia de Jehová no hemos sido nosotros consumidos. Porque nunca decayeron hasta hoy, yo pondría ahí entre paréntesis, nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Ya entendió la razón por la cual nosotros no hemos sido destruidos? Pues por la misericordia de Dios, hermanos. Por la misericordia de Dios. Si estamos vivos, es por su misericordia. Hermano, fíjese bien, nosotros no estamos vivos mientras tantos japoneses murieron porque nosotros merezcamos vivir. No es por eso. Nosotros vivimos porque aunque merecemos morir, Dios ha tenido misericordia, pues de quien ha querido Él tener misericordia. Y ahí estamos nosotros en ese paquete. Mucha gente por ahí, como decíamos hace algunas semanas, vocifera y dice, ¿cómo es posible que Dios permita que haya tantas muertes? ¿Cómo es posible que luego instruya a Israel, su pueblo, a matar a toda una nación, a Amalek y hasta los niños de pecho? ¿Y cómo es posible que este Dios permita que en un mismo día mueran todos los primogénitos en Egipto? ¿No? ¿Y cómo es posible que este Dios abra la tierra y se trague a sus moradores, como ocurrió allá en la rebelión de Coré? ¿O cómo puede este Dios enviar 2 osos de los bosques para acabar con la vida de 42 jóvenes que un día insultaron a uno de sus profetas, burlándose de él, llamándole pelón, calvo, ¿no? Aguas con lo que piensas de los demás, ¿eh? Pero hay quien dice, ¿qué Dios es este? Por favor. No, me gusta más el Dios optimista, el Dios lindo, el que da toda, solamente una buena cara. Pero Dios hace todas estas cosas también, hermanos. Pero hermanos, fíjense bien, la pregunta no debería ser, ¿cómo es que Dios permite que tanta gente muera? Como si eso fuera injusto. La pregunta más bien es, ¿cómo Dios permite a cualquiera de nosotros estar vivos? Si todos, según la propia escritura, y es un hecho, merecemos morir. O sea, no es porque Dios quita la vida, no, es más bien porque Dios nos deja con vida, siendo así como somos, en la carne, en esta maraña de cosas que somos los seres humanos terriblemente, que Dios tiene que venir y lavar y regenerar y limpiar y meter a todo un proceso de perfeccionamiento que dura toda la vida. Pues más bien, ¿cómo es que Dios deja con vida a tantos de nosotros, no? Si la paga del pecado es muerte, hermanos, pues ¿qué es lo que se merece el hombre y la mujer? Pues muerte, ¿verdad? El alma que pecare, esa morirá, dice ahí la escritura. O sea, hermanos, si estamos vivos, si no hemos sido consumidos, es porque esta mañana hemos gozado otra vez, inmerecidamente, de la misericordia de Dios, de su paciencia, que nos debe guiar, que nos debe conducir al arrepentimiento. Ahora, hermanos, yo sé que algunos leen esto de que sus misericordias son nuevas cada mañana y dicen, aleluya, puedo hacer lo que mejor me parezca. Pero nadie se engañe, le voy a explicar. Ciertamente las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, pero esas misericordias están disponibles solo mientras estamos con vida. Yo sé, por ahí a un querido hermano nuestro, que en el pasado practicaba cierto pecado, ¿verdad? No había nacido de nuevo. Pues había de estos líderes apapachadores, ¿verdad? Sí, que lo consolaban y le decían, no hay bronca, mira, ni te preocupes, no pasa nada. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Sí, y yo le dije, sí, de acuerdo. Hasta el día de hoy, así ha sido. Esa frase describe lo que ha sucedido hasta el día de hoy. Ciertamente, cada mañana hemos gozado todos de sus misericordias, puesto que aquí estamos con vida, ¿no? Bueno, pero ¿y si no llegas a la mañana de mañana? ¿De qué te sirve que mañana haya misericordias nuevas de Dios y tú ya no estás? O sea, si no llegas a mañana, pues ya no habrá misericordias nuevas para ti, ¿eh? Solo te quedará el juicio de Dios. Nada más. O sea, lo único que significa que sus misericordias son nuevas cada mañana es que estas han sido suficientes, han alcanzado, digamos, para que estemos vivos hasta el día de hoy. Dios ha sido paciente hasta hoy con nosotros, pero nada garantiza que mañana estemos aquí, que mañana tengamos vida y que de nuevo seamos beneficiarios de sus misericordias que son nuevas cada mañana. Porque a lo mejor mañana, pues ya lo que toca es juicio al que no se arrepiente. Dijo Pablo a los romanos, ¿menosprecian ustedes las riquezas de la benignidad de Dios, de su paciencia y longanimidad, o sea, de su largo ánimo para esperarte, ¿verdad?, a que tomes conciencia, ignorando, dice, que su benignidad te guía al arrepentimiento? Hermano, nadie sabe cuándo morirá. O sea, los que fueron arrastrados por la furia de las olas del mar que arrasaron la tierra, pues no tenían la menor idea de que iban a morir el 11 de marzo y murieron el 11 de marzo. ¿Qué entendemos de eso? Pues que más nos vale estar listos, hermanos, y con las maletas hechas. Dios ciertamente es tardo para la ira y grande en misericordia, y por ello ha permitido que millones de pecadores vivan hasta el día de hoy. Pero si lo ha permitido, es que con ello está llamando a todos al arrepentimiento. Volvemos a Lucas 13. Le pedí que pusiera un separador allí. Lucas 13, versículo 4. Aquí hay otro ejemplo. Jesús habla aquí, dice: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Piensan ustedes que eran más culpables ellos que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo, no. A ver, digan, no, no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿De qué habla ahí? Pues otra desgracia, ¿verdad? Otra desgracia de esas que nos hacen preguntarnos, ¿por qué, Señor, permites? Bla, bla, bla, ¿no? Le cuento. En el extremo sur de la ciudad de Jerusalén había un estanque bien conocido, el estanque de Siloé. Ahí fue donde Dios envió a aquel ciego a lavarse después de que escupió en tierra, hizo lodo y se la puso ahí en los ojos, ¿verdad? Y lo mandó allá que se lavara, ¿no? Es de aquel de quien se dijo, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? O sea, y yo digo, qué coincidencia, el mismo lugar, Siloé, sirve para comprobar dos veces la misma teoría de que no siempre la desgracia proviene del pecado. De modo que nadie puede jactarse diciendo, no hombre, aquellos se murieron porque se lo merecían. ¿Ah, sí? ¿Y tú qué merecías? ¿Vivir? No, nadie merecía vivir, pero Dios ha tenido misericordia de nosotros. Bueno, el hecho es que en aquellos días se construían unas torres para proteger un acueducto que salía de aquel estanque de Siloé. Y una de esas torres, probablemente en construcción todavía, se vino abajo y 18 personas murieron aplastadas. Fue una cosa conocida en aquellos días. Y la pregunta que se hacía a la gente pues era la misma. O sea, ¿qué habrán hecho estos? Fíjate nomás. ¿Qué habrán hecho? ¿En qué andarían? ¿Qué maldad habrán cometido? ¿De qué fechoría son culpables todos estos que murieron así en forma tan horrible, ¿no? Les cayó la torre encima. Yo pregunto, ¿realmente estos habrán andado en sus maldades? Pues puede ser, ¿eh? Puede ser, pero también tal vez no, ¿eh? No podemos juzgar así también. El Señor aquí no lo afirma ni lo niega, lo deja así. Pero lo que sí hace el Señor es compararnos, pues, a todos nosotros, a través de esta lección, con los que murieron en el derrumbe de esa torre. ¿Piensan ustedes que aquellos 18 eran más culpables que ustedes? Pues Jesús dice, no. No eran más culpables que ustedes. No eran más culpables que ustedes, sino que eran tan culpables como ustedes. Eran tan pecadores como ustedes. Eran tan merecedores de la muerte como todos los demás. La única diferencia es que a ellos les llegó su hora y murieron de una forma repentina en medio de una gran calamidad, y ustedes todavía no, ustedes aún viven. Pero ellos no eran más culpables que ustedes. Y ustedes mismos son los que podrían haber muerto allí de esa forma tan terrible. Si están vivos, no es porque sean ustedes mejores que ellos. Y si no se arrepienten, la muerte los va a sorprender a ustedes igual que a ellos, y entonces no habrá quien los salve. Ay, Señor. O sea, esta es una advertencia para todo pecador, para todos los que han llegado a jugar y siguen jugando con la gracia salvadora de Dios. Una advertencia para todos aquellos que tienen en poco la gracia de Dios y la menosprecian y la usan como pretexto para vivir en sus pecados y abusan, abusan de ella, de la gracia. El hecho es que el juicio catastrófico de Dios vendrá en algunos más tarde y en algunos más temprano, pero de cierto vendrá sobre todos aquellos que no se arrepienten. Acompáñame a 2 de Pedro 3:9, por favor. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro 3:9. Leemos lo que dice ahí el apóstol. Dice: el Señor, ¿ya lo tiene? Perdón, sí, sí. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, y ahí vemos el propósito, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que está esperando el Señor. Por eso no ha consumido a todos los demás. ¿Qué debemos aprender de experiencias como el terremoto y el tsunami que hemos visto en los últimos días por televisión? Bueno, eso, hermanos, debería hacernos recordar a todos que somos vulnerables, que somos mortales, que hoy estamos y mañana, quién sabe, a lo mejor mañana no. Que la vida del hombre, dice la Escritura, es como neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y también, cuando vemos aquello, deberíamos recordar que a la muerte le sigue el juicio de Dios. Y que hay que estar preparados y a cuentas con Él, que es necesario haberse arrepentido un día, ¿sí? Pero también seguirse arrepintiendo de ese mal que aunque no queremos hacer, luego hacemos. Y también deberíamos recordar que si alguno no ha dejado de practicar el pecado, pues esta puede ser, como para muchos que murieron la semana pasada, su última oportunidad. Que nada garantiza que alcancemos a beneficiarnos de las misericordias de Dios de mañana por la mañana. O sea, pues, que nada asegura que despertemos el lunes, hermano. Y que si no nos hemos arrepentido, vendrá irremediable la condenación y el tormento eterno. El Señor está teniendo paciencia con todo aquel que no se ha arrepentido. Y bueno, hay que decir que arrepentirse no nada más es sentir feo porque, ay, sí, he pecado, ¿no? No es remordimiento, ¿no? Arrepentirse es haber cambiado de vida. Arrepentirse significa, de hecho, la palabra original es cambio de mente. O sea, como que cambias el programa, el software, ¿verdad?, que traes ahí en la mente. Es un cambio de rumbo total, de modo que si tú ibas rumbo al infierno, así hacia lo más profundo, ahora vas rumbo al cielo, vas en dirección contraria, haciendo lo opuesto a lo que hacías antes. Ahora vas hacia lo más alto. De modo que si antes hacías lo malo, como todos, ¿verdad?, como todos en algún momento en la vida, ahora haces lo bueno. Y haces lo bueno porque el Señor te ha renovado, porque has creído en Él y porque tienes a Jesucristo como tu Señor y por lo tanto le obedeces y andas en las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas y no practicando como antes una y otra vez el pecado. Hermanos, Dios ha tenido paciencia. Espera que esa paciencia te alcance a ti, que no te has arrepentido, y a todos los que no lo han hecho, pues para que se arrepientan. Eso es maravilloso, ¿no? Está esperando eso, que los que no se han arrepentido se arrepientan. ¡Qué maravilla! Ah, pero dice el versículo 10, ahí mismo donde estábamos, 2 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Olvídese del salón orquídea, hermano. ¿Verdad? Olvídese de su casita y de sus cositas. Todo lo que hay en la tierra será quemado. A eso se encamina este mundo. El día del Señor vendrá y así será. Y alguien dice, ah, pero pues falta mucho, ¿no? Pues ahí dice, algunos lo tienen por tardanza. Pero si Dios ha retrasado ese día, ha sido para que te arrepientas, pero ya, porque igual el tiempo se acaba hoy, ¿eh? No sabemos. Y en todo caso, vamos a suponer que falte mucho para ese día terrible, el día del Señor. El día en que Él va a desplegar toda su ira contra sus enemigos y los va a destruir. Pues hermano, podemos morir antes que ese día. O sea, de cualquier manera, después de la muerte viene el juicio de Dios. A fin de cuentas podría ser lo mismo. ¿Qué más da que el día del Señor venga dentro de 50 años y tú te puedes encontrar con el juicio de Dios mañana? O sea, nadie se confía que falta mucho. ¿Y quién tiene la vida asegurada? Pregunto yo, ¿no? O sea, ni conviene que alguien se esfuerce, como de repente muchos se esfuerzan, en tratar de saber cuánto falta para que venga el día de la ira, ¿no? Y ahí andan sacando cuentas inútiles, ¿verdad? Pero ¿y qué si el día de tu muerte puede ser hoy o mañana? Y de todos modos te vas a encontrar con el Dios de justicia y entonces no habrá quien salve. A menos que se haya arrepentido y haya sido lavado por la sangre de Cristo, que borra todos los pecados, y entonces sea juzgado, sí, pero para salvación, juzgado para resurrección y hasta para recompensa. ¡Qué maravilla! Ese día, el día del Señor, vendrá como ladrón en la noche, dice, o sea, cuando nadie lo espere. Pero el día de nuestra muerte, hermanos, también puede venir así. Cuando no te lo esperes, cuando la tierra se estremezca otra vez, o cuando el mar y los ríos se desborden, o cuando te alcance una bala en medio de un tiroteo, o cuando tu cuerpo falle o colapse de algún modo o de otro. Dice el versículo 11 allí mismo, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no deben ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, buscando a Dios. Esperando y apresurándose ustedes para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Hermanos, ¿no hay lección más importante que aprender de los desastres y las calamidades que esta que les voy a decir a continuación? Que viendo las barbas de tu vecino cortar, pongas las tuyas a remojar. Como dice la Biblia, ¿verdad, hermanos? ¿Qué se dice la Biblia? Pues no, no dice la Biblia eso, pero hay sabiduría en eso, eso es verdad. ¿Eh? O sea, que veamos como a ellos les ha venido destrucción repentina y muerte, así, colectiva, y que estemos entonces preparados porque vemos en esas cosas que suceden que la hora de nuestra muerte puede ser cualquiera. Y que estemos a cuentas con Dios, habiéndonos arrepentido de verdad, con un corazón realmente convertido, transformado en uno nuevo, ya no de piedra, sino uno de carne, sensible a la voz de Dios, y obediente a la palabra de verdad. ¿Usted ha leído la parábola de las 10 vírgenes? ¿Sí la ha leído? ¿Y la entiende? La resumo porque no la quisiera dejar fuera. 10 vírgenes están esperando la llegada del esposo, ¿no? Para lo cual han de alumbrarle el camino con lámparas de aceite. Dice que son 5 prudentes y 5 insensatas o necias. Las prudentes tenían aceite, el aceite es símbolo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo de que hay vida espiritual en ti, de que eres salvo, de que eres cristiano, hijo de Dios. Las otras, las necias, pues ahí estaban también dizque esperando al esposo, como muchos en la iglesia hasta el día de hoy, esa es una realidad, pero sin el aceite, sin el Espíritu, no estaban preparadas. Dice que tardándose el esposo, y ya vemos por qué se tarda, pues está esperando que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Tardándose el esposo, todas las prudentes y las necias cabecearon y se quedaron dormidas. Ay, o sea, esto habla de cómo hay una debilidad humana aún en los que son hijos de Dios, ¿no? O sea, está esta parte que hace que alguno pues, se adormezca, ¿verdad? No aquí, gracias a Dios, hoy nadie se me ha dormido. Bueno, pues hasta el apóstol Pablo se le dormía, ¿no? Uno hasta se le cayó por la ventana, ¿no? Pero habla de este adormecimiento espiritual, ¿sí? De eso habla. Las prudentes y las insensatas empezaron así a cabecear, así como muchos de ustedes comprenderán, y se quedaron dormidas. Pero a medianoche, dice, y estos tiempos son de terrible oscuridad, no hay una oscuridad mayor que la de la medianoche, y estamos en la medianoche de la historia. A medianoche, dice la parábola, que se oyó un clamor. Ahí viene el esposo, ya viene. Hermanos, ese clamor lo estamos oyendo y viendo en todas esas imágenes que han pasado por nuestros televisores y pantallas de plasma. Ahí está la voz que clama en medio de la medianoche, que Cristo ya viene, que ya viene el esposo, que las señales estas de los terremotos y las guerras y la maldad se están cumpliendo con una frecuencia estadística inusitada. Nunca antes hubo tantas desgracias y tantas guerras en tan poco tiempo, ¿no? Ahí está ese clamor a la medianoche. Ahí viene el esposo, ahí viene Cristo. Dice la parábola que todas las vírgenes se levantaron al escuchar esa voz, las insensatas y las sensatas, las prudentes, y que comenzaron a arreglar sus lámparas. Pero las insensatas de nuevo pues no se prepararon como debían, sino que pretendieron pues aprovechar el aceite de las otras. Estaban ocupadas pues en arreglar su propia lámpara, su propia vida, ¿no? Y esto define a muchos que creen que porque están cerca de alguien que es salvo, pues se van a salvar también. Pues ahí me pasas de tu aceite, Nerilyn, ¿verdad? Ahí me pasas tantito de tu aceite, ¿no? Como aquel que dijo que cuando su esposa se la llevara al Señor en el rapto, se iba a ir agarrado de las cintas de sus tenis. ¿Verdad? O como aquel que a lo mejor pretende, sin estar vestido de bodas, entrar al banquete escondido detrás de otro que sí está vestido bien. No hay forma. El juicio de Dios es personal. Dios juzgará a cada uno según sus obras. El caso es que todas las vírgenes se levantan y comienzan a arreglar sus lámparas, pero las insensatas no tenían realmente intenciones de ponerle aceite a sus lámparas. No tenían intenciones de recibir realmente la verdad de Dios, de ser llenas del Espíritu Santo, de ese aceite, y por lo tanto se perdieron de la salvación. Les dijeron, vayan y busquen ustedes su propio aceite. Las vírgenes prudentes le dijeron eso a las insensatas, vayan y busquen su propio aceite. Y dice que incluso salieron a buscar el aceite, pero en ese momento el esposo llegó. Ya era tarde, demasiado tarde, lástima. Suerte para la próxima, o sea, lástima que no va a haber próxima. El esposo llegó y las que estaban preparadas entraron con él, ¿no? Y dice que la puerta se cerró. Las otras llegaron y le dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Mas dijo el Señor, no todo el que me diga Señor, Señor entrará. Ábrenos. Y el Señor les dijo, no las conozco. No las conozco. Dice la enseñanza de esta parábola en labios de Jesús, velen ustedes también porque no saben el día ni la hora en que Cristo habrá de venir. Ustedes no saben el momento en que habrán de encontrarse con el esposo. Pero de que Cristo viene, es indudable. Viene pronto. El llamado es para los que son insensatos, para que dejen de serlo y sean entonces prudentes. Y también para muchos de los sensatos que luego cabecean y se duermen en sus laureles espiritualmente, para que se habitachen, como decimos por acá, para que despierten y arreglen su lámpara. Para que arreglen sus pendientes con el Señor. Porque fíjese lo que son las cosas, y con esto termino. El Señor Jesús estaba hablando de juicio. De eso estaba hablando cuando llegaron los otros a interrumpirlos, a decirles, no, y los que mataron allá en el templo. Y el Señor luego les recordó hasta los que habían caído ahí, habían muerto aplastados por la torre esta en Siloé. Estaba hablando de juicio. Le voy a leer lo que al respecto de esto, son dos párrafos, dice el comentario de Matthew Henry. Dice que aún los que estén preparados de la mejor forma para la muerte, todavía tienen trabajo que hacer para estar verdaderamente preparados. Nadie diga, no, yo ya estoy listo, vámonos, Señor. No, todavía, aún los mejor preparados, si es que los hay, tienen cosas que arreglar. Aquel día en que seremos juzgados será un día terrible. Y nos corresponde hoy pensar cómo es que seremos hallados por el Señor. Y luego dice que lo súbito de la muerte y de la llegada de Cristo a nosotros en ese momento no estorbará nuestra dicha si estamos preparados, pero que la puerta se cerrará y muchos procurarán ser recibidos en el cielo cuando ya sea demasiado tarde. Para terminar, volvamos a Lucas. Estábamos viendo el capítulo 13. Bueno, vamos a romper esa costumbre de ver las cosas por capítulos y vamos a regresar unos versículos en el 12, en el versículo 57, porque pues es un hecho que esto forma parte de un todo, o sea, no se corta, sino vamos a ver de qué estaba hablando Jesús cuando llegaron estos a decirle de los que murieron de forma tan catastrófica. Lucas 12, 57, y con esto nos vamos. Lucas 12, 57. Tiene un subtítulo allí también, ¿verdad? Que dice, arréglate con tu adversario. Muy bien. Dice ahí, ¿y por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, o sea, con tu adversario. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca o la última monedita, los últimos 5 centavos de tu deuda, ¿no? ¿Quién es el adversario allí? Pues el adversario es aquel a quien has ofendido al quebrantar la ley. ¿Quién es el adversario del pecador? Alguien dice, ¿el diablo? No, hombre, el diablo es su compadre, ¿no? Del pecador. El adversario es Cristo mismo. Y el Señor es un adversario terrible. Terrible. Entonces, dice ahí, se lo expongo así más amplio, cuando vayas rumbo a ser juzgado, y la verdad es que todos vamos para allá, nuestra vida es un caminar rumbo al justo juicio de Dios, allí va a parar nuestra vida, allá, hacia allá se dirige, ¿sí? Es necesario que mientras vamos para allá, nos arreglemos en el camino con nuestro adversario, con Cristo, que estemos a cuentas con Él. No sea que si no nos ponemos a cuentas, este adversario nuestro nos arrastre al juez justo, o sea, a Dios el Padre, y este juez nos declare culpables y nos entregue al alguacil, esto es el funcionario que tiene la obligación de cumplir la sentencia, y en este caso son los ángeles que apartarán a unos para perdición y a otros para salvación. Dice, no sea que te entreguen al alguacil y seas echado en la cárcel, o sea, en estas prisiones eternas del infierno. O sea, Dios tiene en mente allí una disputa legal, Dios tiene una disputa legal con el hombre. Y hay un tribunal y hay un juicio y habrá una sentencia, hermanos. El consejo de Cristo ahí es, ya que ahora estás apenas en camino hacia el juicio, acompañado de tu adversario, o sea, acompañado del Señor, bueno, pues sería muy sabio que te reconciliaras con Él, pues no sea que termines condenado y echado al infierno. Y luego, ¿qué es eso de que te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca? Decíamos la última moneda, ¿no? No saldrás de esa prisión hasta que se haya pagado lo último de tu deuda. Y alguien dice, ah, entonces eso quiere decir que podemos pagar nosotros para escapar de las prisiones eternas. Pues no, nosotros no. ¿Qué es lo que quiere decir entonces aquí? Que nosotros no escaparemos siquiera algo de la ofensa que no haya sido pagado. ¿Y quién es el único que puede pagar nuestra deuda impagable? Cristo. Nadie escapará de la condenación eterna si Cristo no ha pagado su deuda. ¿Y cómo es que la paga? Cuando creemos en Él, cuando nos arrepentimos y vivimos para Él. El tiempo para llegar a ese tribunal y obtener y recibir sentencia puede ser muy corto, puede ser hoy para alguno. Alguno puede estar enfrentando en unas horas o en unos cuantos días el tribunal de Cristo. Tenemos que estar listos, hermanos. O sea, tenemos que estar listos por si hoy una torre nos cae encima, ¿no? O por si hoy una ola barre con nosotros también. Aún muchos justos mueren en esas terribles condiciones y aún el más justo tiene que revisarse. ¿Cómo escaparemos si no tomamos en cuenta la grande salvación que Dios ha puesto a nuestro alcance por medio de Cristo? Especialmente ahora, tú que estás aquí, que ya no podrás decir a tu favor, es que nadie me dijo, nadie me avisó, nadie me advirtió, nadie me habló, nadie me dijo que me tenía que preparar. Hoy lo sabes. Acompáñame a orar. Gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas a través de estas lecciones. Dice tu palabra, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que tú no mandaste, Señor? Sabemos que de tu boca ciertamente sale lo bueno y también lo malo, que tú haces el bien y haces la adversidad. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Dice la Escritura, lamentese el hombre, sí, pero lamentese en su pecado. Señor, gracias porque sabemos que el día de hoy todavía tenemos una oportunidad de arrepentirnos. Señor, lo entendemos ahora, si tú castigaras el pecado como el pecado merece ser castigado, sin paciencia alguna, ninguno de nosotros tendría derecho a vivir. Así que si ahora hubiere alguna queja en nosotros, esa queja es hacia nosotros mismos por nuestro pecado. Y renunciamos a quejarnos de ti, que hasta el día de hoy nos has dado el enorme favor de mantenernos con vida, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así, en lugar de culparte, oh Dios, por los sufrimientos y por la muerte, reconocemos que tú eres misericordioso y que juzgas y determinas qué has de hacer y cómo has de hacerlo. Así que en lugar de quejarnos, Señor, ahora queremos revisar nuestra vida, analizar nuestros caminos, en qué andamos, qué estamos haciendo, cómo estamos viviendo. En lugar de presentarte queja, hoy queremos volvernos a ti, Señor, levantando nuestros corazones y nuestras manos a ti en los cielos. Señor, que la semilla de tu palabra pueda producir el fruto para el cual tú la envías, el arrepentimiento y la conversión. Ese es nuestro ruego, Señor. Ese es nuestro ruego, porque sin ti, Señor, separados de ti, estamos perdidos, Señor. Sin ti, no sabemos qué hacer, Señor, y nos dirigimos irremediablemente a la perdición. Te necesitamos, Señor. Eres absolutamente necesario para nosotros, tal como el aire que respiramos, Señor, así de necesario, más aún, eres para nosotros. Sin ti no podemos vivir, Señor. Si hoy estamos vivos, es por tus misericordias. Es porque tú estás siendo paciente para que muchos más se arrepientan y te entreguen su vida. Señor, que cada uno de los que hoy estamos aquí pueda hacer esta revisión sincera y ver en estas tragedias que nos rodean su propia vulnerabilidad. Que cada uno seamos conscientes de nuestra propia fragilidad y del hecho de que ciertamente un día habremos de morir y de encontrarnos contigo, y cada uno será juzgado según sus obras. Señor, te necesitamos. Esa es la mayor conclusión que obtenemos de estas cosas, que te necesitamos a ti, y a ti recurrimos, y a ti clamamos, y a ti vamos en arrepentimiento, en reconocimiento de lo que ha sido nuestra vida, de quién eres tú, Señor. Así sea, Señor, en nombre de Jesús. Esto de su corazón al Señor. Tú eres el pan de mi existir. Tú eres el aire que respiro. Tú eres el pan de mi existir. Y ya no puedo vivir sin ti, ya no puedo vivir sin ti, y ya no puedo vivir sin ti, y ya no puedo vivir sin ti. Nadie puede vivir sin ti, Señor. Ninguno podemos. En esta hora es posible que Dios esté hablando contigo si no te has arrepentido. Hoy puede ser el día de salvación para ti. Hoy es el día de salvación. Mañana puede ser muy tarde. Si hoy has resuelto en tu corazón volverte a Dios, si has cobrado conciencia de tu propia pecaminosidad, tal como todos aquí en algún momento, los que hemos creído, cobramos conciencia de eso mismo, si tú estás dispuesto a hacer cuentas con tu adversario ahora mientras estás en el camino, si tú estás dispuesto a darle esta respuesta al Señor, si hasta el día de hoy incluso habías aparecido ante los demás como un cristiano, o tal vez si nunca te habías acercado siquiera al conocimiento de la verdad, pero hoy eres consciente de tu fragilidad y de tu necesidad imperiosa de ser salvado, de ser rescatado, de ser preservado de la destrucción eterna, dale esta respuesta al Señor. Dale esta respuesta al Señor mientras le cantamos de corazón que sin Él no podemos vivir más. No podemos seguir viviendo sin ti, Señor. Y ya no puedo vivir sin ti. Y ya no puedo vivir sin ti. Y ya no puedo vivir sin ti. Ya no puedo vivir sin ti. Todos de pie, vamos a cantarle esto al Señor. Y ya no puedo vivir sin ti. Y ya no puedo vivir sin ti. Y ya no puedo vivir sin ti. Y ya no puedo vivir sin ti. Y ya no puedo vivir sin ti. Y ya no puedo vivir sin ti. Ya no puedo vivir sin ti. Y ya no puedo vivir sin ti. Y ya no puedo vivir sin ti. Y ya no puedo vivir sin ti. Ya no puedo vivir sin ti. Y ya no puedo vivir sin ti. Y ya no puedo vivir sin ti. Y ya no puedo vivir sin ti, Jesús. Y ya no puedo vivir sin ti. Y ya no puedo vivir sin ti. Escucha tú que esta tarde estás aquí. Tú que esta tarde escuchas, ciertamente el vivir sin Cristo es una vida vacía y terrible. Pero hay algo peor todavía, que es no solo vivir sin Cristo, sino morir sin Cristo. Si mueres sin Cristo, no quedará más esperanza. No habrá más paga por los pecados, sino que lo único que quedará será una horrible expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los que siguen siendo adversarios de Dios. Hoy es el día en que puedes escapar de tan grande condenación. Y ciertamente no podemos vivir sin Cristo, mucho menos podemos morir sin Él. Y es nuestro clamor en esta hora, Señor. Ven y trae conciencia y trae luz al entendimiento de todo aquel que escucha tu palabra, Señor. Sabemos que tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que así sea, Señor, conforme a tus propósitos, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Brindaré un aplauso al Señor, aquel que lo merece. Gracias, Señor. A ti te reconocemos como el dador de la vida y aquel que le pone límite a nuestra existencia. El soberano de los reyes de la tierra. Aleluya. Gloria sea al Salvador. Amén. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor.